Bueno, continuamos la tarde informativa de la 88.9 y estamos en comunicación con una periodista de Gálvez, pero que trabaja en el Ciudadano Rosario. Ya siempre colabora con nosotros, María de los Ángeles Bianco, para nosotros la Negui. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Negui? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Por acá todo bien, con trabajo, pero bien. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, muy difícil, Rosario. Muchísimo, muy difícil, muy triste también la situación. Claro. Vamos a empezar con un tema que anoche tomamos conocimiento de que había una información con respecto a lo que ocurrió en Gálvez hace un tiempo atrás, un mes y pico atrás, el secuestro de un joven, y a partir de allí la detención de dos personas masculinas, y había una detención de una tercera persona que tenía relación familiar con los detenidos anteriormente, ¿no? Sí, hoy a la tarde por fin pude hablar con el fiscal y también desde el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Federal, mandaron información, porque hasta ayer a la tarde era como un rumor que se estaban haciendo allanamientos como consecuencia del secuestro, pero también decían que era una inspección a la casa abandonada en Andino en donde podía haber estado la víctima retenida. Y después hoy, con el correr de las horas, ya la Fiscalía Federal lo confirmó y el fiscal también, que detuvieron. Es una persona que trabaja como administrativo, o sea, es civil, no es en el ejército, en el batallón 603 de San Lorenzo, y ayer el allanamiento se hizo en su casa, que es en el barrio militar de Fray Luis Beltrán. Por ahí los que viajan en el lechero del Galvense lo ven al barrio, sí. que está ahí al lado de San Lorenzo. El allanamiento fue en su casa y lo detuvieron en el batallón donde estaba trabajando. No es personal del ejército, sino que es un civil administrativo. Porque hubo indicios de toda esta investigación. Para recordar esto, el secuestro extorsivo fue el 14 de abril, en donde a la familia le pedían $200,000, después bajan a 5 millones, y después al final al chico, a la víctima, lo liberan en la ruta 11, en una zona rural de Aldao. Se presupone que lo liberan porque a la víctima no le habían dado ni de comer ni de tomar agua y tenía que inyectarse insulina, por lo que su situación de salud, lo que corre riesgo. Investigadores, claro, es que los asustó y entonces lo liberaron. Ahí lo encuentra un automovilista y lo lleva hasta la comisaría de San Lorenzo y ahí, bueno, se puede encontrar con su familia. Gracias a Dios, tenía algunos golpes nomás. A la semana, el 20, se hace ese allanamiento en Gálvez, también hubo allanamiento en San Lorenzo y también en Andino. Y eso, disculpame que antes que sigas, ese allanamiento en San Lorenzo, ¿estaba relacionado con la persona que estaba detenida ahora? No, porque no era la misma casa. Ajá. Lo que sí decían era que pertenecía al núcleo cercano o familiar de los dos sospechosos. Recordemos que cuando pasa un secuestro extorsivo, la justicia federal tiene ya un protocolo determinado en donde, a todo esto, los padres de la víctima también recibían comunicaciones, donde se empieza a hacer un seguimiento en tiempo real de las líneas de teléfono a las que se fueron comunicando los secuestradores. Generalmente los secuestradores cambian todo el tiempo de líneas de teléfono. Y como ya había pasado bastante tiempo, esto pasó a las 12 de la noche del 14, a las 6 de la mañana empiezan a recibir las comunicaciones, más allá de que durante la noche hubo algunas comunicaciones, cosas raras en el teléfono de uno de los familiares de las víctimas, que a los investigadores los encarrilaron, digamos, por una línea investigativa. El 20, luego de rastrear todas esas líneas de teléfono, el 20 se hacen los allanamientos en Gálvez y están detenidos dos hermanos que más o menos antes de los 10 días, a los 8 o 9 días, 28, 29 de abril, ya fueron procesados como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado, porque la víctima era insulino dependiente, que eso agrava la condición porque también podés provocarle un daño a la salud en ese cautiverio y por el estado de shock de nerviosismo y por lesiones leves que presentaba la víctima. Ahora, esas medidas y esas investigaciones a las líneas de teléfono. Recordemos que en ese momento los teléfonos de los sospechosos que fueron detenidos impactaban en la mismas antenas en donde estaba el teléfono de la víctima. Todo ese recorrido, porque estuvieron en Rosario, en San Lorenzo. Porque ellos usaron, en un momento dado, usaron el teléfono de la víctima también para llamar a la mamá. Sí, usaron el teléfono de la víctima. Hubo una llamada fallida, tipo 2 de la mañana, en donde también ahí sacaron otro número de teléfono que también lo tenían los sospechosos. Entonces después, a medida que estaba eso y lo cotejaron con la patente y la fisonomía del Ford Focus donde fue raptada la víctima, se enfocó en esos sospechosos que fueron detenidos y ahora están procesados esperando, digamos, que continúe la investigación y se lleve a cabo un juicio oral para determinar fehacientemente todos estos indicios. El fiscal lo que va a tener que hacer es decir... comprobar toda esta hipótesis que tiene y dar pruebas en el juicio oral. ¿Qué pasó? Con esas líneas de teléfono salieron otras comunicaciones de esos teléfonos que estaban siguiendo. Dentro de esas comunicaciones y algunas características de la casa en donde estuvo retenida la víctima, los investigadores llegan a que una hermana de estos dos sospechosos tenía una casa en construcción en Andino que correspondía a las características en donde la víctima estuvo retenida. Una vez que logran eso, empiezan a ver e investigar un poco más el círculo cercano y también con qué personas se empezaron a comunicar los secuestradores durante esas 12 horas en las que la víctima estuvo retenida, y sale un número de teléfono que es de este empleado administrativo. Tuvo un par de comunicaciones y una vez que consiguen ese número de teléfono que lo identifican como esta persona que era administrativo del ejército, también salta que en la antena estuvo por lo menos 2 horas en inmediaciones de esa casa en construcción en Andino donde en ese momento, en paralelo, estaba retenida la víctima. Esas son los indicios que presentó dentro de la investigación el fiscal para pedir primero la detención y el allanamiento a su casa, el allanamiento de esa casa de construcción en Andino que se hicieron ayer durante la mañana y también a la tarde-noche siguieron en la casa de Andino. En la casa de Andino encontraron un portaequipaje que era el que llevaba el Ford Focus, que lo que piensan es que lo cambiaron para cambiar un poco la fisonomía del auto. Que después al final es encontrada en una de las casas de los sospechosos allanados en Gálvez. Y bueno, con el cruce de llamadas y también de antenas y que estuvo cerca de la casa, se lo indagó hoy como coautor de secuestro extorsivo agravado. Es la misma calificación que tienen los otros dos implicados. El fiscal lo que aclaró es que va a seguir detenido en la sede de la Policía Federal de la capital provincial. Ahí habían ido los otros dos hermanos detenidos, que yo ahora lo que sí no sé y no pregunté porque no me di cuenta de preguntar, pero no pregunté fue si los dos hermanos están en otra cárcel o siguen estando ahí en la dependencia de la Policía Federal de Santa Fe. Y el fiscal aclaró que ahora tiene 5 días hábiles para resolver su situación procesal. Es decir, para ver qué delito, qué rol le atribuye dentro de la coautoría de secuestro extorsivo. Puede ser un partícipe primario, porque lo que sospechan es que él fue el que facilitó la casa para que mantuvieran retenida a la víctima. María Ángeles, y digamos, el fiscal te dio información como que tendría relación directa familiar con los detenidos anteriormente. Esta versión, en realidad, el fiscal no la confirma porque es muy celoso. Aparte, yo también le pregunté si ya con esto estaban todos los implicados identificados o detenidos o había más implicados. Y lo que él siempre me contesta, en seco, es que sigue la investigación. Que de eso no me va a hablar, que lo concreto es que hay 3 personas que están señaladas como partícipes o coautores del secuestro extorsivo agravado, bueno, con esto que dijimos, los agravantes están en que en la enfermedad que tenía que tiene la víctima y en las lesiones, y me dijo que la investigación sigue. No. Lo que se habla de versiones, que fueron versiones de consultar a otras fuentes que también tenían relación con el caso, es que es el cuñado de estas dos personas que fueron detenidas. Pero la verdad es que el fiscal no me lo confirmó, ni me lo negó, como hace siempre, pero bueno, es eso lo que... No. María Ángeles, y otro tema que yo te pregunté esta mañana, charlando de la noche que estamos un poco detrás de información, hablando con vos, con respecto al tema de la presencia de un móvil policial, digamos, con la experiencia que vos tenés, frente a uno de los negocios donde trabajaba este chico, donde trabaja este chico, que fue secuestrado, hay un, concretamente hay un móvil siempre parado así con efectivos policiales de la provincia. Que digamos que eso durará, se seguirá durando mientras dure la causa, ¿cómo se, digamos que? ¿Qué significado tiene eso? Sí, la verdad que no le pregunté al fiscal si la víctima lo había pedido a la custodia o la justicia federal, por tratarse de un delito tan grave, toma los recaudos de dar la custodia. Lo que generalmente se hace en estos casos es que la víctima de un secuestro extorsivo, hasta que no estén todos los implicados detenidos identificados y detenidos y camino a juicio, se les brinda una custodia, generalmente. Porque también hay que entender que esta investigación todavía sigue. Entonces, yo no sé si hay más personas involucradas, o mismo las víctimas también, muchas veces las víctimas o los familiares de las víctimas lo requieren por una cuestión de, al estar tan a merced de un delito tan grave, porque es muy grave un secuestro extorsivo, a lo mejor las víctimas lo pueden requerir y la fiscalía lo entiende y se lo brinda, lo pide la custodia. Digamos, lo que significa versiones, hay un montón de versiones, la relación, porque uno ve la poca experiencia de esta gente, cómo trabajó, no era gente especializada en lo que significa el secuestro ni nada por el estilo, yo no sé, la situación, nadie puede saber la situación que lo llevó a esto, pero realmente la falta de experiencia, la forma como se manejaron con los celulares, quedaron descubiertos, digamos, de forma inmediata. Con el propio auto. Propio auto, todas esas cosas, ¿no? Y fundamentalmente se habla, se comenta, a veces uno termina un poco repitiendo lo que se dice, de relación con bandas de Rosario. Sí, no sé. No. Sí, yo escuché que se hablaba, bueno, de los monos. Lo que pasa es que los monos siempre se nombran. Por sí. Todos lados. Sí, cualquier cosa es los monos. Sí, digamos, pero también... O sea, tampoco es descabellada, porque lo que tienen los monos y organizaciones criminales grandes como él, que, o sea, para hablar de organizaciones criminales grandes dedicadas al delito y que se les comprobó delitos y por los que están condenados, tenemos por un lado Alvarado y por el otro lado los monos. Otros no tienen, por ahí, bueno, en Santa Fe hay algunas, pero se dedican bien al narcomenudeo, no están con tantos delitos, tanto abanico de delitos. Lo que siempre fueron que siempre tuvieron conexión con otras actividades delictivas. Los monos no empiezan, digamos, con el narcotráfico solamente. Antes, por ejemplo, eran como la FIP de la delincuencia, hablando así, lisa y llanamente, que porque para ir a hacer salideras bancarias se prestaban las motos, las armas, arreglaban con la policía para que libere la zona, hacían esas cosas. Entonces, entre ellos y otras bandas. Después, bueno, viene la marihuana en los 90 y en el 2000 empieza a entrar la cocaína. Entonces, ellos siempre tuvieron relación con otras microeconomías delictivas, como puede ser prestar dinero o tener gente que presta dinero y son... Realmente yo le recomiendo a cualquier persona, más allá de la desesperación por los días que se viven, no buscar esos prestamistas informales por el tema de que con los intereses vos nunca le vas a poder pagar. Bueno, yo te cuento, es que vos populi que en Galve hay prestamistas informales y no precisamente argentinos. Claro, porque hay esa microeconomía delictiva, acá se vio mucho, hay muchos casos en donde después terminan en balaceras o terminan a las personas despojándolas de sus viviendas, o le hacen firmar 08, o le hacen firmar un comprobante de compra-venta de su casa, y los casos en la justicia llegan, lo que pasa es que las víctimas nunca más van a estar tranquilas, digamos. No. Eso es lo que pasa. Bueno, así que digamos, un poco, cerrando esto acá, bueno, veremos cómo se va la situación a partir de aquí, lo que significa esta nueva detención y, bueno, cómo continúa la investigación, ¿no? Te llevo un tema cortito que hace Rosario, ayer balearon una iglesia católica, ¿puede ser? Sí, una parroquia que está al lado del comedor del Padre Montaldo, en Barrio Ludueña. Y no solamente eso, hoy, al mediodía, eso de la 1 de la tarde, balearon a la almacenera que está al lado de la parroquia, en Barrio Ludueña, y de un disparo en el abdomen. Así que, bueno, toda esa cuadra, es un pasaje que mide menos de 50 metros. Está la parroquia Santa Rita, donde dan talleres y también hay un comedor, el comedor del Padre Montaldo, a la vuelta a la escuela del Padre Montaldo, y al lado el almacén, donde un montón de nenitos van todo el tiempo, porque está la escuela ahí, es la escuela primaria. Así que nada, es desesperante la situación y muy triste también. Los vecinos de esa cuadra ya no saben más qué hacer. Sí, uno llama la atención porque, digamos, se está dejando de lado Rosario, lo que significa a fuerzas policiales, y el ministro de Seguridad mandó 150 personas a reprimir, fuerzas especiales, a reprimir en La Rosa a los trabajadores municipales de allí. Sí, viste, te llama la atención esas cosas, aparte de un exceso de la fuerza, y también en medios hegemónicos se veía al intendente de Las Rosas, que también eso pasa mucho, que cuando hay intereses políticos o económicos, se da una sola campana. En ningún momento hablaron con las personas que estaban haciendo los reclamos, sino que se conoció solamente la versión del intendente de Las Rosas. Te digo, si se escucha solamente la versión del intendente de Las Rosas, también lo que hace es aumentar el enojo de la población en una situación muy delicada, y que no sé si eso es verdad o no, porque no se escuchó la otra campana. Y así, María Evangelia. Bueno, agradecerte por el momento, lo mejor para vos, y te esperamos por la radio en algún momento cuando pase por Galvez. Bueno, cuando me dé una vuelta por Galvez los visito. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Saludos a todos. Buen fin de... Bueno, gracias igualmente. Ahí estuvo María Ángeles del Bianco, la Negri. Bueno, toda la información, ¿eh? La relación de la... Yo sé que después me retan en mi casa, ¿por qué decir tal cosa? Pero acá hay gente que no son argentinos que están prestando plata. Y circulan libremente por Galvez. Y esa plata, más allá que no sabemos de dónde viene, también al que le prestan, si no paga, tenés riesgo fulero.